Para hablar mejor del tema, del otro lado de la línea lo tenemos a un docente, él es amigo de la casa, nos referimos a Luis Baudino, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, ¿cómo andas, Tato? ¿Cómo anda la gente ahí? Bien, bien, con muchas curiosidades respecto de qué se trata este operativo nacional Aprender. Bueno, mira, la verdad que no ha habido mucha información de la llegada de este operativo Aprender 2016. Uh-huh. Nosotros desde la agrupación Marrón, ¿viste? Hemos estado investigando ya hace como un par de meses a partir de ciertos documentos, de una coherencia de política educativa que se viene implementando hace unos años. Hemos puesto a investigar un poco cómo venían, pero a ver, si te hablo desde el llano como docente, en la escuela recién me llegó la información esta semana de que la semana próxima teníamos que presentar nuestros chicos de quinto año en el caso de secundaria y de segundo año, algunas escuelas fueron seleccionadas también los chicos de segundo año de secundaria para que se presentaran a esta evaluación. O sea que vos te das cuenta del grado de incoherencia que hay a la hora de hacer una evaluación, en el sentido de que nosotros no somos partícipes en ningún sentido. Vos a la escuela no hay una normativa, no hay una circular, y los evaluadores eligen si se quiere a dedo, ¿viste? Mm. Entonces, pero bueno, hemos estado nosotros de Sutebo y Cruz trabajando bien y leyendo algunos documentos que vienen, y hemos estado atentos a un montón de congresos educativos promovidos por diversas asociaciones que se hacen llamar civil y que están llevando adelante una idea de educación o administrar la educación en la escuela como si fuera una empresa. Uh-huh. Ver las partes que fallan, observar ciertos criterios de calidad y eficiencia, esas palabras, viste, que están de moda en este, en este nuevo gobierno. Entonces, bajo esos dos criterios, bueno, hay que ajustar ciertas cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. En una formación de CENS, a la cual asistí como profesor de literatura y coordinador de área, nos contaba la directora de CENS que ellos trabajaban con un documento que había realizado las pymes de Mendoza, en la cual el empresariado de alguna manera nos marcaba cuáles eran las capacidades blandas que tenían que tener nuestros alumnos a la hora de insertarse en el campo laboral. Obviamente que siempre resulta satisfactorio el trabajo, pero nosotros lo que denunciamos ante esta incursión del empresariado dentro de la currícula educativa es que de alguna manera nosotros vamos a ser el brazo ejecutador de políticas que primero no discutimos y segundo que están orientadas a que los chicos sean más dóciles y un vaciamiento de contenido terrible, ¿viste? Es decir, los chicos de CEN solamente tienen que aprender a leer bien y a contar bien y lo demás no tiene sentido, lo demás contenido, filosofía, historia, política menos, obviamente, ciudadanía menos. Entonces observamos cómo se está llevando a cabo esta implementación, que tampoco es algo nuevo, no es algo reciente, sino que ya tiene su precedente en la ley, en la reforma que hicieron de la ley educativa de Mendoza, donde le dejaban la puerta abierta a la injerencia de este sector empresarial.